En coche va una niña carabí, en coche va una niña carabí, hija de un capitán carabí, uri carabí, ura, hija de un capitán carabí, uri carabí, ura. Qué hermoso pelo tiene carabí, qué hermoso pelo tiene carabí, quién se lo peinará carabí, uri carabí, ura, quién se lo peinará carabí, uri carabí, ura. Lo peinará la reina carabí, lo peinará la reina carabí, con mucha suavidad carabí, uri carabí, ura, con mucha suavidad carabí, uri carabí, ura. Con peinecito de oro carabí, un peinecito de oro carabí, y horquillas de cristal.